que estoy de rodillas en tu altar. Te he venido a suplicar que me enseñes a volar y así alcanzar muchos sueños de tu mano con el ángel mexicano que alterna tu mirada. Se quiebra, pues el mundo sigue en pie. Mira esta rosa, Guadalupe, brilla con la luz que le nutres. No la deje nunca de iluminar. Quiebra, pues el mundo sigue en pie. Guadalupe, Virgen Santa que levanta un pueblo fiel. Guadalupe, son tus manos la unión de nuestra fe, que no rompe ni se quiebra. Pues el mundo sigue en pie. Guadalupe, Guadalupe, Guadalupe. A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio. A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio. A ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar. A ti rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubín. A ti te dedico mis versos, mis ser, mis victorias. A ti mi respeto, señora, señora, señora. A ti mi querer invencible, a ti luchador incansable. Y mi amiga constante de todas las horas. Tu nombre es un nombre común como las margaritas. Siempre en mi boca, presencia constante en mi mente. Para no hacer tanto alarde de esa mujer de quien hablo, es linda mi amiga gaviota, su nombre es mi madre. A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio. A ti que cargaste en tu vientre dolor.